Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 14 horas se inaugurará la Feria Internacional del Libro 2014 en el Hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en la capital. El invitado de honor a la edición de la feria de este año es el Fondo de Cultura Económica de México, institución que celebra 80 años de vida. En la feria habrá muestras literarias, conversatorios, mesas redondas, presentación de libros y exposiciones fotográficas. Esta feria se realizará hasta el próximo 1 de diciembre. Internacionales. Caracas. El próximo 22 y el domingo 23 de noviembre se realizará la Expo Arte Tatuaje 2014 en La Estancia, Los Petróleos de Venezuela, en la capital venezolana. Este espacio ofrecerá al público una muestra de tendencias en tatuajes, modificaciones y arte corporal. El artista corporal, Emilio González, señaló que la actividad incluirá muestras de tatuajes en vivo, danza tribal, competencia de breakbeat y hip hop, conferencias, concursos y premiaciones, además de performance y body paint, según la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.